Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Piper, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Zanetti, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. GEM de Radio. GEM Platense. Radio Capital 913.com.ar. Somos radio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Llegaron para quedarse. Capital 913. Los nuevos sonidos. Siempre hay música para vos. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio Acevier. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Letra F. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. Toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con GEM Platense. ADN24.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni de un lado ni del otro. Del tuyo. Florencio Acevier. Lista 508. Frente Vamos con Vos. Línea 1. Precandidato a senador provincial por la cuarta sección electoral. Franetovich Ariel Fabián. Somos radio. Capital 913. En casa o a donde vayas. Siempre hay música para vos. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola, bienvenidos oyentes, oyentas a Bonaerenser, el programa que hacemos cada martes y cada jueves de 14 a 16 por Radio Capital 91.3 desde la ciudad de La Plata y hacia toda la provincia de Buenos Aires, con el espíritu, con la idea de reflejar, representar, contar lo que pasa en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires. Como les decía, desde la ciudad de La Plata y hacia toda la provincia de Buenos Aires, esto es Bonaerenser. Como en cada programa, me acompaña mi compañero de equipo, Ricardo Carosino. Hola Ricardo, ¿qué tal? Jornada con mucho frío, mucho, mucho frío esta semana. Sí, ¿cómo te va? Primero, buenas tardes a todos los oyentes, a toda la mesa. Somos dos por ahora, pero ya seremos más. Somos los que somos, ¿no? Somos los que somos, estamos los que tenemos que estar, ¿no? Bueno, Juancito, escúchame una cosa. Sí, mucho frío. Mucho frío, temperaturas invernales. No bajo cero, pero cerca del cero grado. En La Plata, esta mañana, 2 grados de térmica. Es una ciudad fría, La Plata. Es una ciudad fría. Estamos cerca del río y además está la cuestión de que, bueno, no hay cascos o no hay ciudades aledañas, ¿no? Estamos un poco separados de otras ciudades, como no sucede en distritos del conurbano, donde bueno, hay una ciudad, un distrito al lado del otro. Aquí estamos un poco alejados, un poco solos, y el viento y el frío se hace sentir. Prometen que la semana próxima el frío va a calmar un poco, pero hay que bancar esta semana. Hasta el viernes, sábado van a haber temperaturas muy bajas. Después levanta con el sol, por lo menos ya no tenemos lluvia, ¿no? Tuvimos el domingo de lluvia, el lunes ayer feo. Hoy ya con solcito empieza a secar, empieza a levantar la humedad, pero se vienen días de frío. Hasta el fin de semana va a estar fresco, así que como decían antes nuestros abuelos y nuestros viejos, está fresco para chomba, hay que andar abrigado, buzo, campera. Por suerte sigue siendo un clásico del invierno el frío. Por suerte sigue siendo un clásico del invierno y está cambiando. Ojo, guarda, con Y bueno, el sábado fue un día primaveral. El sábado fue el día típico donde te enfermás, porque te descuidás, andás en remerita. Yo veía gente con el torso desnudo, no, usted no creo. No, yo vi gente lavando el auto en cuero. Como si se habitaban en cuero. En cuero estaban los tipos. Ahí te enfermás, porque al día siguiente te descuidaste, toda la noche te confiaste, tomaste algo, hiciste algo afuera y fuiste. Hay que tener mucho con el frío, sobre todo que seguimos con la ola de coronavirus, seguimos en pandemia. Sí, no terminó la pandemia. Y el virus circula. Sigue andando. Cuando hay frío circula con mayor, no sé si virulencia. Lo técnico, sí, no sé si es velocidad, pero es más contagioso que cuando hay temperaturas altas, así que hay que tener mucho cuidado. Novedades en el plano nacional y en el plano provincial. Plano nacional que tiene que ver con lo provincial, hoy asumen Zabaleta. Italiana, finalmente, la semana anterior lo decíamos, él no era un secreto que Zabaleta, el intendente Hurlingham, va a ser el encargado de la cartera de desarrollo social, pero sí era una sorpresa, o es una sorpresa para todos, lo de Italiana. Así que una sorpresa también en ese sentido. A ver, es una sorpresa porque no había ningún nombre dando vueltas. No había nombres. No se filtró o nada. No se filtraron. No se filtraron, sí, exactamente. A diferencia de Zabaleta. Que se había filtrado. Carosino, temas para hoy. Temas para hoy. Bueno, hay varios, por supuesto. Uno de los temas ya lo adelantaste, Juan, que tiene que ver con el recambio ministerial. La primer pregunta que surge de este recambio ministerial, ¿era necesario este recambio? ¿Era necesario sacar a Arroyo? ¿Era necesario sacar a Rossi? ¿Va a haber más cambios? ¿Es un clásico hacer un cambio de gabinete a los 2 años de gobierno? ¿Alguien pidió cabezas? ¿No había candidatos y hubo que sacar ministros? Son las preguntas por ahí que no... Son difíciles de responder porque también las autoridades un poco rehúyen a tratar de explicar a qué obedeció todo esto. Uno entiende a priori que en el peronismo hay candidatos de sobra, sin embargo... Hubo que ir a buscar a los ministerios. Y otro tema sobre el que vamos a hablar en la jornada de hoy, entre tantos temas que vamos a tocar, es el tema del debate que está pidiendo Tolosa Paz, la primer candidata, en realidad segunda, pero es primera candidata mujer de la lista del Frente de Todos, que pide un debate con Manes y con Santilli. Vamos a ver qué pasa y vamos a reflexionar un poco sobre los debates políticos. ¿Sirven? ¿Sirven o no sirven? Hecha la presentación, damos el comienzo de Bonaerenser, vamos. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Bien, le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir en redes sociales, que nos pueden buscar en Twitter, en Instagram como @bonaerenser y también en Facebook como Bonaerenser. Además, los oyentes nos pueden escuchar vía streaming, bajándose la app desde el App Store o de la Play Store de Radio Capital. Agradecemos como siempre a Jessica Vera, nuestra productora, y a Walter González, que es nuestro operador. Dos y 10 de la tarde y ya comenzamos con la información. La semana anterior habíamos hablado sobre el tema de los empleados municipales, los de las líneas 147, son aquellos que reciben las demandas, las consultas de los ciudadanos, de los vecinos de La Plata, y de un despido que había sido arbitrario, según denuncian, desde el municipio. Lo que se dice es que los despidieron sin causa, sin motivo, y no se les reconoció que fueron trabajadores, no se los indemnizó, y además hubo una serie de irregularidades en cuanto a cómo se produjo el despido. Pero para profundizar sobre el tema, estamos en comunicación con Diego Lanese, que es periodista, especialista en temas gremiales, periodista del portal Política del Sur, entre otros, y además un viejo conocido, un viejo amigo de la casa. Diego, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer enorme estar en comunicación con ustedes. Bueno, Diego, el placer es nuestro y te convocamos para conocer un poco cómo es la situación respecto a estos trabajadores de La Plata. Sí. Hablamos la semana anterior con el Cholo García, con el presidente de la FECIMUBO, y nos explicaba que iban a llevar adelante una demanda, una nueva demanda, que en realidad ya hay una demanda judicial contra el intendente Julio Garro. Exactamente. Hablamos del despido de 47 trabajadores de el servicio de atención telefónica. Hacemos un poquito de memoria. Sí. Entre el 20 y el 24 de marzo del año pasado, es decir, apenas se inició la pandemia en la Argentina y el ASPO, es el periodo de aislamiento social obligatorio, los trabajadores del servicio de atención al cliente dejaron de ir a sus lugares de trabajo, como la mayoría de nosotros, por estas disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de ahí comenzó un conflicto en la atención vecinal en la Municipalidad de La Plata y se descontinuaron los contratos de 47 agentes municipales. Esto derivó en una serie de conflictos sindicales con el Sindicato de Obreros Municipales de La Plata y una denuncia en lo contencioso administrativo porque, afirma el gremio, el intendente Garro falsificó el decreto que disponía el ASPO a nivel local, declarando el servicio telefónico esencial, cuando en principio no lo era. A ver si se entiende. Sí. Como los trabajadores no eran esenciales, la atención telefónica no era esencial, podían ausentarse de su lugar. En junio del año pasado, dice el Sindicato de Obreros Municipales de La Plata, Garro falsificó el decreto original e incluyó a la línea 147 entre los trabajadores esenciales y con eso intentó justificar su despido. Esto generó un enorme revuelo, hubo manifestaciones durante el 2020, hubo una causa judicial. Hoy el tema está judicializado y la novedad más importante es que la semana pasada el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires multó a la Municipalidad de La Plata con una cifra algo así como 820 mil pesos por no presentarse a las audiencias conciliatorias. Consideraron que la actitud del intendente de la capital provincial fue dilatoria y lo multaron con algo así como 820 mil pesos. Lo que vos nombrabas recién a Rubén García de Fesimugo, van a pedir que si a los 10 días no se cumple con esta sentencia y Garro no se presenta a negociar porque el conflicto sigue abierto, sea convocado por la fuerza pública, sí. Lo que puede generar un verdadero escándalo. La cuestión es que el tema de los 47 despidos sigue abierto, la causa lleva más de un año. Hoy el Ministerio de Trabajo de la provincia se involucra en el tema, presiona a Garro para que abra un canal de negociación con el gremio y con la autoridad laboral en una circunstancia bastante particular, que es el pedido de la FESIMUGO de utilizar la fuerza pública, la policía, para ser claro, para que Garro se presente a negociar. Así que está una situación bastante compleja. La causa por falsificación de documentos sigue en la capital provincial y desde el gremio lo que dicen es que hay prueba suficiente de que ese decreto, que al principio no incluía la atención telefónica entre las actividades esenciales, fue falsificado posteriormente, más específicamente en junio del 2020. Diego, ahí tenemos dos cuestiones, o al menos dos cuestiones que salen a luz, que son importantes, que primero es que hay 47 trabajadores que se quedaron sin trabajo en plena pandemia. Exactamente. Que eso es grave. Pero más grave, o igual de grave, está el tema de si realmente hubo una falsificación de documentos del intendente, ¿no? Primero con el motivo, para justificar un despido, y en segunda instancia una falsificación de documentos. Lo que nos contaba Rubén García el otro día es que falsificó un decreto presidencial, o lo hizo apócrifo o lo cambió, un decreto nacional, presidencial, que tenía que ver con los trabajadores esenciales. Ahí tenemos dos cuestiones que son graves, preocupantes. Los despidos de 47 trabajadores que están sin trabajo en pandemia y la falsificación de los documentos. Sí, exactamente. El decreto en cuestión es el 4060/20. El 460/20 es el decreto que incluía al 147 como actividad esencial y que dicen los municipales fue falsificado. La causa está en el juzgado de Francisco Terrier, que es el juez en lo contencioso administrativo número 3 de La Plata, que tuvo un primer fallo a favor de la demanda de los municipales, que luego fue apelado por la comuna y sigue en discusión. Realmente, remontémonos a lo que era el 20 de marzo, sí. ¿No? Digamos, estamos esencialmente hablando del momento en que la Argentina se paralizó prácticamente no hubo actividades, muy pocas eran las actividades, si no recuerdo mal eran 19 las actividades esenciales, nada más, 19 o 23, ahora no lo tengo tan claro, pero era muy poquito lo que se podía hacer. Sí. La mayoría de las comunas no tuvieron actividad presencial en ese momento, salvo lo muy esencial que era salud, recolección de residuos y no mucho más. Entonces, en un primer momento, los trabajadores de los servicios de call center de todas las comunas no se presentaron a trabajar. El problema fue que a medida que se fue abriendo, estos trabajadores no fueron reincorporados y comenzó el conflicto. Hablamos de 47 personas que no tuvieron continuidad laboral. Yo te diría que en el fondo también lo que entra en discusión es las condiciones de contratación en las comunas. Claro. Algo que nosotros que hablamos mucho con Rubén García, con los municipales de la provincia de Buenos Aires, es algo que es un drama permanente en la provincia y en todo el país. Las condiciones de contratación y de trabajo de los trabajadores de las comunas son, en algunos casos, escandalosas. Contratos de 10 años que se renuevan cada 3 meses, salarios por debajo de la línea de pobreza. Realmente, la condición sindical y las condiciones laborales de este sector son uno de los más postergados en la Argentina. De hecho, publicamos hace poquito en Política del Sur que hay un estudio que informa que el 12% de los municipales de todo el país está cobrando por bajo de la línea de indigencia. Sí, en la Argentina. Los municipales que ya no solo son trabajadores pobres, que es un fenómeno mundial que la crisis actual está aumentando, sino que además ya son indigentes. Una cuestión que es una locura. Y después el tema de la falsificación del decreto, que termina de judicializar la cuestión, ahí la causa está un poco empantanada, difícilmente haya alguna novedad en un año como este, un año electoral, pero lo cierto es que tenés, por un lado, los despedidos que siguen sin recuperar su fuente de trabajo y el conflicto que ahora gana protagonismo en la órbita provincial con la intervención del Ministerio de Mara Ruiz Malek, que acaba de multar, como contábamos, al intendente Garro. Dieguito, ¿cómo te vas? ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Todo bien? Perfectamente, ahora que te escucho. Che, negro, me surge una es difícil, sí, saberlo, ¿no? Una duda. Despedir gente siempre es una medida antipopular y bastante, bastante antipática, por más que sea del partido que sea la persona que toma esta decisión. ¿Qué motivaciones pudieron haber llevado a este hombre a tirar a la calle a 47 personas en un momento tan complicado, político, económico, quiso hacer un ahorro? La verdad que, porque no es mucha gente, digo, ¿qué cuánto le representa al municipio, sí, esto? En un principio, ¿sabes, Ricardo? Que lo que a mí la sensación que me dio que fue como una especie de capricho o de enojo, porque los trabajadores se plantaron ante la necesidad de mantenerse en el trabajo remoto o por lo menos no ir presencialmente. Claro, sí. El conflicto empieza cuando son convocados y muchos de esos trabajadores, por el miedo que generaba y genera, sí, todavía la pandemia, y en ese momento que no se sabía casi nada, estamos, exacto, hablando de los primeros tiempos, uh-huh, cuando empezaron los pedidos de protocolos de seguridad, distanciamiento y demás, da la sensación que el intendente medio que hizo la fácil y cerró la oficina directamente, uh-huh, facilitado por esto que hablábamos recién hace un ratito, que es las condiciones de absoluta indefensión laboral. Claro. Porque estos trabajadores estaban de alguna manera con contratos precarios. Entonces, a los intendentes a veces les resulta mucho más fácil, antes que enfrentar un conflicto gremial, una negociación y una mediación, sí, cierran todo, echan, dejan de dan de baja los contratos. Entiendo. y se sacan el problema de encima. Claro. Lamentablemente, sí, lo hizo con consecuencias judiciales, porque por un lado está el tema de la falsificación del decreto y por el otro está la violación del decreto antidespidos. Recordemos, exacto, que Alberto Fernández firmó el decreto que todavía tiene vigencia. ¿Pero ese decreto lo firmó antes de esa fecha, antes del despido? El decreto se firmó si no me equivoco, una semana después. Por eso también está la discusión de la posterior renovación, sí, que fue a los 3 meses. El decreto sigue vigente hoy, sí, sí, sí, hasta fin de año. Sí, sigue, es cierto que por ahí las fechas no están, pero el conflicto en La Plata, que empezó en marzo, tuvo el epicentro final en junio, cuando el decreto estaba vigente. Ya estaba vigente, está bien. Sí, igual acá, Diego, no sé si coincidís, y Ricardo, tiene que haber un dejo de racionalidad, más allá de una semana más, una semana menos, claro. En plena pandemia, despedir a trabajadores municipales no tiene mucho sentido, o al menos es bastante raro, claro, por no decir supuesto. Perverso, digo, más allá de que el decreto legalmente entrará en vigencia una semana después de que se... Exacto. El problema es que se dieron los despidos, y el problema es que hubo una falsificación de... un documento. Claro, un intento de justificar el accionar a través de la falsificación de este decreto, el 460/20, intentando forzar la atención telefónica como esencial y, digamos, argumentando que los trabajadores no se presentaron a trabajar y por eso fueron despedidos. Esa es un poco la discusión legal, es cierto lo que decís, vos lo decías, desde el gremio de municipales de La Plata decían que dejar a alguien sin trabajo en la mitad de la pandemia era algo así como invitarlo a que salga a contagiarse, porque se tiene que salir a buscar el sustento, exacto, todos los días. El año pasado creo que era el secretario general, Alonso, que decía, no, los están invitando a los trabajadores a que salgan a buscar el virus porque tienen que salir a ganarse la vida. Entonces, la discusión de fondo respecto de los despidos judicialmente está ahí trabada, puede ser un poquito para un lado, un poquito para el otro, como dicen, mitad de la biblioteca para un lado o para el otro. Lo cierto es que se procedió en una actitud muy cuestionable en medio de una pandemia y posteriormente ni siquiera se sentó a dialogar el intendente. Por eso la sanción del Ministerio de Trabajo, que decidió multarlo porque no presentarse a las audiencias era obstaculizar cualquier tipo de solución. Así que el Ministerio toma partido y dice, bueno, acá lo que hubo del intendente es una actitud contraria a buscar una respuesta y una salida acorde a las necesidades de todos. Así que me parece que ahí también empieza a jugar fuerte el Ministerio de Trabajo, imponiendo por lo menos una mirada respecto de la actitud de Garro. Diego, te agradecemos mucho por la comunicación. Seguramente te vamos a estar convocando por este y otros temas para seguir con este tema. Hoy vamos a hablar seguramente con alguien del Sindicato de Municipales de La Plata, pero te convocamos para la semana siguiente o el próximo programa para tratar otros temas gremiales y sindicales de nuestra provincia de Buenos Aires. Gracias, Diego. Bárbaro. Para mí un placer, una alegría poder estar con dos grandes amigos en este nuevo proyecto. A disposición siempre y les mando un gran abrazo. Un crack, Diego. Un crack, un fenómeno. Bueno, Diego, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, buenas tardes. Abrazo. Chao, Diego. Pasó Diego Lanese, periodista del Grupo Política del Sur y además un especialista en temas gremiales y sindicales. Sabe mucho, por eso lo quisimos consultar para ponernos un poco en tema sobre algo que ya veníamos hablando en programas anteriores y que vamos a seguir desarrollando en el programa de hoy. Para pasar en limpio, 47 trabajadores del servicio del 147, es decir, la línea telefónica del municipio, esa línea a la que uno llama cuando necesita saber algo, cuando necesita informarse sobre algún tema, sobre algún trámite, sobre algo que quiere. Dicen que el municipio, el intendente, es el primer mostrador del vecino, de gobierno con los vecinos, ¿sí? Entonces debe funcionar ese canal de comunicación, todos los canales de comunicación que existan deben funcionar. En este caso, el intendente Julio Garro, el intendente de La Plata, despidió. Los trabajadores dicen que arbitrariamente. El juicio de valor en plena pandemia es que no estaba bien despedir. Pero bueno, es un juicio de valor. Lo que dicen los trabajadores, sí confirmado, y el sindicato, es que hubo una falsificación de documentos para decir que era una actividad esencial cuando no lo fue. Es grave. Ahí está la gravedad del asunto. Uh-huh. Si realmente se comprueba, desde el sindicato obvio, dicen que tienen la información. Si se comprueba que el intendente falsificó un documento, un decreto en este caso, de la esencialidad de los trabajadores, Ahí estarían en un conflicto. El otro día Rubén Cholo García, repetimos, en diálogo con Bonaerense, nos decía, bueno, que hay una demanda ya y que lo que se va a pedir ahora es que se lo lleve por la fuerza pública. Es decir, que la policía vaya a la intendencia o a la casa del intendente. Señor, venga. Y lo lleve ante el juez. Tiene como pasaba ir, antes en los pueblos, que el policía iba hasta la casa o hasta y lo llevaba. Sí. Bueno, para que compadezca ante el juez. Veremos qué pasa. En el programa de hoy seguramente estaremos hablando con alguien del sindicato de municipales de La Plata para seguir profundizando sobre este tema. 14 y 27, decíamos al comienzo del programa, día frío, pero con sol. Así que empieza a calentar la tarde en Radio Capital. Ya seguimos, dale. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Y 28, seguimos con más Bonaerense por Radio Capital 91.3. Bueno, estábamos recién hablando con Diego Carosino sobre... Con Diego Carosino. Diego Lanese. ¿No? También con Ricardo Carosino. Carosino, sí, es usted. Con Diego Lanese sobre el tema de los municipales de La Plata, un conflicto que ya lleva más de un año y que tiene 47 trabajadores en la calle. Con lo cual, en plena pandemia, y teniendo en cuenta que es un organismo oficial, estatal, es una situación complicada. Agravada, decíamos recién, porque se denuncia que Julio Garro falsificó un documento oficial, el decreto del presidente, que tiene que ver con la desensibilidad de los trabajadores del municipio. Con lo cual, eso hace que en caso de que se compruebe, es aún peor porque se despidió a trabajadores y se falsificó un documento. Agravado porque no comparece ante las solicitudes del Ministerio de Trabajo, además. Sí, el Ministerio de Trabajo... Mutis por el foro, el tipo... Nada, viste... No dice nada. Para seguir con este tema, estamos con Gustavo Hernández, que es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata. ¿Qué tal, Gustavo? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Gustavo, ¿nos escuchás? ¿Qué pasa ahí? ¿No está? ¿Está conectado? No está conectado. Bueno, ahí están viendo... No nos escucha, Gustavo. No. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación. Insistimos con lo mismo. Doblemente agravado la cuestión de que se haya falsificado un documento y que haya 47 trabajadores. Primero que lo despida habiendo un decreto presidencial. Segundo, que falsifique otro decreto. Tercero, que no comparezca ante los llamados del ministerio. Y lo primero, digo como cuarto, pero también lo más grave, es que 47 familias se quedaron sin el sustento en plena pandemia, ¿no? Rubén García decía el otro día que se pidió que la justicia lo lleve por la fuerza pública a comparecer ante el juez. Yo veo difícil. Es muy difícil que lleven a un intendente a declarar. A lo sumo presentar un escrito. Exactamente. Sí, buscar un artilugio para que no... Pero es muy difícil. La cuestión que nos decía Rubén García el otro día y que hay que ver si se comprueba es que supuestamente hay parte de la corporación judicial, hay jueces que estarían avalando esta situación, al menos haciendo la vista gorda. Él nos decía que Garro tiene contactos. El Cholito García lo dejó entrever eso, ¿no? Lo dejó deslizar, como que hay jueces amigos. Hay jueces amigos, según García, ¿no? Que lo estarían cubriendo para que esto no llegue a peores. Sí, sí, sí. Básicamente que no comparezca ante la justicia, que no vaya ante el juez. Claro, que no lo afecte a él, a Garro. Sí, igual ya un poco lo afectó, ¿no? Pero al parecer no se hace mucho problema. No, el tipo, insisto, no comparece ante los llamados. No da bolilla, el tipo se cayó la boca. Ahora qué difícil, ¿no? Porque a uno le llega una citación y se asusta y va, ¿no? Enseguida dice, tengo que ir. Y nosotros sí, obvio. Uy, mirá, me llegó una citación, yo voy corriendo, ya me voy. Te llega una multa de atrás. Pero está la sopa, no, que se enfríe. Yo me voy al juez, a ver el juez. A ver el juez, a ver qué me dice. Obvio. Bueno, estamos ahora en comunicación, sí, con Gustavo Hernández, decíamos recién que es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata, precisamente para ampliar y que nos dé un poco de más de visión sobre este tema. Gustavo, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, Juan, hola, Ricardo, ¿cómo están? Buenas Gracias tardes. Bien. Gustavo, bueno, hablábamos recién con un colega también que nos contaba un poco la situación. Contanos vos, sí. ¿Cómo están los 47 trabajadores? ¿Siguen despedidos y sin que se avisore un cambio en su situación? Sí, en realidad todavía no se ha solucionado. Nosotros venimos trayendo este inconveniente desde el año pasado, del comienzo de la pandemia. Sí. No sé si recuerdan ya que esto fue el día 20 de marzo, por supuesto, y ese mismo día fue cuando se los despidió, argumentando que había un boicot contra el servicio 147, que los empleados no iban a ir y no iban a prestar servicio. Eso nunca ocurrió. Es falso. Después se quiso indicar como que había sido el gremio que había propuesto que la gente no fuera a trabajar. También eso es falso, porque nosotros inclusive estábamos ya, desde ya, días antes, colaborando con elementos de limpieza, alcohol en gel, barbijos, todo para que los compañeros pudieran prestar el servicio con tranquilidad. Porque estaba el inconveniente por ahí que o no llegaba, o todo el mundo no sabía qué tenía que hacer, entonces claro. Nosotros nos acercábamos con eso. Gustavo, perdón. No, te interrumpo para no repetir recién con los oyentes, para preguntarte algo puntual, y no, recién contábamos con nuestro colega, sí. Con la NESE, que sí. Fueron despedidos en plena sí. Pandemia, aludiendo Exacto. Que eran trabajadores esenciales cuando no lo eran, y que Exacto. Esto se hizo a partir de una presunta falsificación del decreto del presidente de la Nación por parte del intendente local, Julio Barro, el intendente de la ciudad, que él habría falsificado los documentos para decir que los trabajadores eran esenciales cuando en realidad no lo eran, o al menos no lo sabían en su momento. No eran hasta el momento. Después se los declaró, ¿no es cierto?, como otros tantos trabajadores del municipio, pero hasta ese momento no estaban. No eran. No lo eran. Eso es una falsedad, sí. Y esa instrumentación, con ese instrumento fueron el juez, ¿no es cierto? Sí. O sea que, fíjate hasta dónde llegó eso. Ahora, a partir de eso nosotros empezamos a trabajar con respecto al Ministerio de Trabajo y a que se lograra conciliar una audiencia para, valga la redundancia, para una audiencia de conciliación para resolver el conflicto. Bueno, ellos no lo se presentaron nunca, lo patearon para adelante, y el resultado de la multa de los 43.000 pesos, de 843.000 pesos, perdón, es este justamente, no haber asistido cuando se los convocó al ministerio para resolver el conflicto. Esto es en base a la multa. Ahora, la discusión siempre se centra, o estamos nosotros abocados, a que se recomponga el trabajo de los trabajadores y además para que no vuelva a ocurrir esto. Sí. Además de haber sido despedidos en pandemia, cuando estaba el decreto, decía que no podía dejar trabajadores sin su empleo. Sí, decíamos nosotros recién que más allá de que el decreto se haya firmado antes o después, es medio incoherente o al menos es un poco perverso que un municipio despida a trabajadores en plena pandemia. Ahí debería reinar el sentido común, o debería haber sentido común. Que lo haga una empresa privada ya claro. Es algo delicado y debería intervenir el Estado. Ahora, que lo haga un organismo estatal, en este caso un municipio. Sí, el sentido común está aplicado solamente a la política, viste, como eso tiene vaivenes, y depende cómo venga la mano, se utiliza. En realidad lo que hay acá, Juan, disculpame que te diga, sí. Hay una ley que es la 14.656 que dice que los trabajadores que pasan a ser regulares a partir de los 12 meses. Eso es ley. Sí. El intendente fue diputado, sabe que es una ley provincial y no puede hacer otra cosa que acatarla, porque, o sea, lo tengo que hacer yo, lo tengo que hacer el intendente, lo tenés que hacer vos, cualquier hijo de vecino tiene que acatar la ley provincial. Y la otra instancia es que expresamente decía que no se podía dejar gente sin trabajo, más allá de, como vos decís, que el decreto antes o después. Es como casi bizarro. Pero bueno, nosotros veníamos con anterioridad pidiéndole que se registraran esos contratos, que nosotros los llamamos contrato basura porque es contrato a destajo, cuando la ley tampoco lo permite. Sí. Así que, por ahí, yo te digo, la política, en el medio de eso, aprovechó esta situación de confusión, utilizó su zona de confort para dejar a los trabajadores sin empleo. Estamos en comunicación con Gustavo Hernández, que es secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata. Gustavo, dos consultas puntuales. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Es decir, ¿hay posibilidad en la negociación y en esta lucha que están dando ustedes del sindicato porque se los reincorpore? Nosotros insistimos en eso, claro que sí. Lo que sucede es que tuvimos la pandemia de por medio, sí, que nos trasladó todo hacia adelante, donde se invoca que cuando se toma un hecho de esta naturaleza, el daño va a una velocidad y la reparación va a otra, que sí, fue lo que sucedió con todas las cuestiones y todos los estratos dentro de la normalidad. Ahora tenemos una nueva normalidad y se requiere solamente, ni siquiera la presencialidad teníamos para poder estar en la calle y protestar por esto. Nosotros ahora estamos en el pleno trámite administrativo y judicial para que se reincorporen los trabajadores. Nunca dejamos de hacerlo. Así que la idea es esa. Estamos hablando con la gente del ministerio y vamos de nuevo a la justicia para que retome esto. Y respecto a los salarios que no cobraron los trabajadores, ¿corresponde que se los abonen o solamente si son reincorporados? Claro, yo no me quiero adelantar a eso porque esto va a tener dos o tres instancias. Una hay que reconocer, porque si nosotros consideramos que no se podían considerar despedidos, entonces hay que retrotraer el salario a su momento actual, porque nunca debieron ser despedidos. Sí. Y menos de la manera que se hizo. Se los llamaba por teléfono y decía, mira, a partir de ahora no presto más tus servicios, o al otro día no lo dejaron ingresar al lugar de trabajo. Esto fue una idea loca de uno, de dos, que inclusive el supervisores y gente que estaba a cargo del 147 de atención telefónica no supo manejar la situación. Nunca fue culpa de los trabajadores. Gustavo, la última que te hago, al menos de mi parte, ¿cómo sigue la cuestión? Digo, ahora están esperando que Garro finalmente responda ante la justicia. ¿Esa es la situación que esperan ustedes? Bueno, yo digo, siento un precedente, ¿no? Hay 10 días para que la multa está fijada y para que se pague. Si no lo hace, sabrá por qué no lo hace. Pero siento un precedente porque nosotros insistimos que tiene que haber una reunión ejecutivo, ministerio y sindicato a resolver el conflicto. Y esto ellos lo que han hecho es patearlo para adelante y no haberse presentado, considerando que esto no iba a tener mayor trascendencia. Y lo que sucedió último fue que hay que pagar una multa que tienen que pagar todos los ciudadanos platenses por el capricho de alguno. Hernández, muchísimas gracias por esta comunicación con Bonaerense. Espero haber sido claro, no sé. Sí, espero sí, que haya sido así. Sin duda, sí, seguramente te vamos a volver a convocar para ver cómo sigue la situación. Cuando guste, a la disposición. Muchas gracias. Pasó adiós. Gustavo Hernández, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata, por el aire de Bonaerense. Ya seguimos con más. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. Ya también, oh sí, y que.

y enriquece la oferta electoral de la sociedad. ¿Hubiera sido mejor llegar a una lista de unidad? Digo, teniendo en cuenta que enfrente, valga la redundancia, el Frente de Todos tiene una lista de unidad y no va a pasar por un ASPASO, ¿no pueden salir lastimados o debilitados? Mira, yo recuerdo que en las últimas elecciones quien presentaba una gran cantidad de listas, incluso listas internas dentro de la interna, fue el Frente de Todos en la elección, que como ejercicio electoral creo que no fue negativo. Y además creo que es parte de un proceso inevitable que tiene que ver con la madurez de los espacios, con la discusión de los liderazgos, y eso no está mal. Me parece que es parte, como decías, de la madurez de la discusión política. Adrián, vos formás parte de la lista y estás avalando y jugando detrás de Diego Santilli, que es vicejefe de gobierno porteño. ¿Qué tenés para decir o qué evaluación haces de las críticas respecto a que viene de Capital a la provincia como un candidato importado? Yo, conociéndolo bastante a Santilli, creo, no es en defensa, sí, en resaltar una posición. Creo que es una persona que ha dado un enorme laburo, una enorme discusión en la ciudad como responsable de la seguridad, que esto es una de las grandes necesidades que tenemos hoy los bonaerenses. Tenemos un enorme déficit. Yo no sé si eso es porque hay una discusión permanente, una pelea entre nación y provincia, pero la realidad es que en los últimos tiempos se ha empeorado muchísimo la inseguridad, y esto hace que tenga un enorme valor el laburo de Diego Santilli, que está trabajando en un área, como se ha sostenido incluso dentro del gobierno, donde los límites son bastante difusos en lo que es el AMBA entre la provincia, la ciudad, y es además un actor de la política que ha transitado todos los espacios, tanto locales, de la ciudad, de la provincia, y creo que eso nos permite tener un enorme colchón de respaldo para lo que pueda hacer Diego. Estamos en comunicación con Adrián Urrelli, que es diputado provincial de Juntos por el Cambio, es actual vicepresidente primero de la Cámara Baja y además forma parte de la lista de Diego Santilli con la aspiración de renovar su banca por la tercera sección electoral. Adrián, ¿qué pasó al final con este pedido de los intendentes del PRO y de Juntos de formar parte de las listas o al menos encabezar alguna de esas listas? Por caso Grindetti, bueno, Macri que finalmente se bajó. ¿Qué pasó con ese reclamo? Mira, yo creo que más que un reclamo, de vuelta tiene que ver con los distintos momentos que viven los espacios, donde los intendentes, por su responsabilidad territorial, te diría, tienen una enorme injerencia, y eso hizo que en la mayoría de las listas haya una presencia fuerte de los intendentes. Digo, más allá de que sea en nombre propio o por parte de los equipos, yo creo que tienen una buena representación, y tiene que ver con esto, con el ordenamiento natural que se van dando en los espacios después de procesos como el que hemos vivido. Adrián, Ricardo Carosino te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tienen pendiente en la Cámara Baja en la provincia de Buenos Aires por lo cual necesitarían tener más diputados, digamos? Mira, Ricardo, yo, más que qué tienen pendiente, yo creo que hay una posición muy clara necesaria en este momento, que es la de sostener los contrapesos, como se dice habitualmente, los balances dentro de la Cámara, para que no me haya puesto un oficialismo que tiene el deseo de ir por todo, tanto en Nación como en Provincia. Además de eso, tenemos iniciativas que se han visto plasmadas después de un año signado por la pandemia, donde la mayoría de los de las iniciativas tuvieron su nacimiento en el Ejecutivo, donde hemos podido intervenir y hemos podido hacer, por ejemplo, en términos de la emergencia económica, incluyendo a muchos sectores que no eran tenidos en cuenta por el oficialismo, entiendo, no sé si por una cuestión dogmática, ideológica o lo que sea, pero tuvimos que poner en relieve. Lo mismo pasó con distintas discusiones, que si nosotros perdemos fortaleza no se va a dar. Y yo creo que es importante tener una voz que plantee límites y que genere propuestas, que si no va a ser de una manera única y por un camino por el que yo por lo menos estoy convencido que no es que tenemos que recorrer. Cuando te referís a que van por todos a que se quieren llevar todo puesto. ¿A qué te referís puntualmente? ¿Hay iniciativas con la, a las que ustedes tratan de impedir que salgan? Mirá, yo esto es una para mí, pues una frase que suena a frase hecha, pero lo hemos tenido tanto a nivel nacional, y estamos hablando también de estar representando la lista de Santilli, de preservar las instituciones como el Consejo de la Magistratura, como la de, como el fiscal general. Digo, hay muchas instituciones que deben ser preservadas, y con un voto único de un solo espacio, hasta que se tomen decisiones que son muy cerradas. En Provincia de Buenos Aires tenemos siempre la amenaza de la remoción del fiscal general. Tenemos un montón de cuestiones, sobre todo institucionales, que yo creo que hay que preservar. Digo, no es una cuestión de opinión, sino de respetar las instituciones para que pueda seguir funcionando el sistema como corresponde, un sistema democrático con alternancias y con balances. ¿Cómo ves, o si se quiere, qué opinión tenés de los dos primeros años de gestión de Kicillof? Yo te pongo entre paréntesis pandemia, digo, por ahí lo mismo para Néstor Grindetti en Lanús, ¿o no? ¿Cómo harías una comparación o no? Mira, claro, yo estoy, a ver, desconocer que la pandemia nos ha atravesado a todos en nuestras actividades, sería negar una realidad que está presente, no sería una necesidad. Ahora, creo que lamentablemente el gobernador ha tenido, o se ha fijado en la agenda partidaria, en la agenda más dogmática, y no en la agenda de la gente. Creo que lamentablemente la pandemia o el estilo nos llevó a no estar cerca de la necesidad general. Tenemos, por supuesto, el tema de la educación muy presente. Hemos tenido un año perdido para los chicos del año pasado, este año también, con bastantes demoras, muchos chicos que no terminan de las escolarizaciones, con una enorme deserción, y ahí, habiéndole llamado la atención, habiéndole sugerido, presentado proyectos para que los chicos vuelvan a clases con evidencia clara y con el ejemplo de lo que pasaba en Ciudad, donde no propagaba el coronavirus, aún así se sostuvo la no concurrencia a las aulas. Creo que esto es un bien reflejo, es un ejemplo de una agenda muy politizada y muy personal que le impidió estar lejos de la gente. Creo que hoy la gente tiene necesidades muy concretas, lo vemos a diario, lo vemos en los comercios, lo vemos en la gente que tiene un enorme grado de ocupación, lo vemos en una enorme carga impositiva que tienen que soportar los contribuyentes, los que quedan con el laburo o los que quedan con algo de actividad, que realmente están en condiciones muy complejas, y esto es desoído. Entonces me parece que los dos primeros años de gestión asignados por la pandemia no han sido positivos. Estuvimos charlando en las últimas 48 horas con la diputada nacional del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, y cuando le pregunté sobre la principal fuerza opositora de ustedes, dijo que hay una oposición que para ella es violenta, que representa a Fernando Iglesias, Patricia Bullrich y Santilli, y que hay otra oposición que no es violenta, que representa a Manes. ¿Te merece alguna opinión? Me parece que ahí hay una intencionalidad política de elegir quién creen que le conviene más para una interna. Sobre eso también tengo que llamar la atención que después del 12 de septiembre vamos a seguir estando juntos y todos compartimos los mismos valores. Después, lo que siempre me llama la atención es la doble moral, el doble discurso, la doble vara, cuando se agravian con los comentarios de Fernando Iglesias, con quien yo puedo no estar de acuerdo, pero digo, si condenamos los comentarios de Fernando Iglesias, tenemos un montón de otros comentarios para condenar del otro lado, y no quiero hacer dietismo, si existe la palabra, pero las cosas son como son, no de acuerdo a la manipulación política. Esto está íntimamente ligado a lo que decía recién, ¿no? De sostener un discurso muy propio y muy dogmático, sin tener una coherencia. Es como prohibirle, imagínate que un presidente le prohíbe circular a todo un país y mantiene su actividad sin problemas, ese tipo de coherencia. Me parece, además, que hay que ser respetuoso de los procesos de las oposiciones o de los distintos espacios. La última, Adrián, tiene que ver con Lanús. Bueno, expectativas respecto de esta elección por parte de ustedes, ¿no? Del oficialismo en Lanús. Mira, yo ¿La ven fácil? ¿Van a ganar o...? No, no, fácil no la vemos nunca. Ah. Creemos que siempre hay que estar renovando los vínculos y estar muy atentos a lo que dicen los vecinos. Creo que los vecinos se han visto comprendidos y acompañados por la gestión de Néstor Rindetti, que ha estado presente desde el lugar que puede tener un municipio, pero se los ha acompañado con distintas medidas, ya sea impositivas o inclusivas o de búsqueda de trabajo, digamos, distintas cuestiones que tienen que ver con las distintas crisis que hemos vivido y que esta lo valoran. Así que yo creo que van a volver a acompañar al proyecto de Néstor Rindetti. Nunca es fácil, hay que ser respetuosos también de la oposición, pero creo que es un proceso en el que el reconocimiento le va a llegar a Néstor Rindetti nuevamente. Porque, permíteme, pues digo, hasta ahora las veces que la oposición en Lanús fue dividida, como que les facilitó el camino a ustedes, ¿no? La división de ellos. Sí, sí. Por lo menos es una impresión, digo, ¿no? Yo la verdad que la sensación, primero que era una decisión absolutamente unilateral de la oposición, como es su presentación electoral. Después me parece que habla mucho del desorden que tienen internamente, y eso hace tal vez que gocen de menos apoyo por parte de la gente. Digo, era un espacio que se está peleando. Yo lo veo diario, ¿viste? Cuando caminas por la calle, que vos andás en la zona, ¿viste? La pintada, sobrepintada, sí, sí, te sí. Pega un cartel y arriba el propio, pero de la contra propia, le vuelve a pegar. Eso manifiesta un desorden que me imagino como vecino lo verá traducido, que no va a ser un gobierno muy ordenado, que cada uno tira para su lado, y acá necesitamos laburar todos juntos. Creo que es una mala publicidad, además de una mala estrategia electoral. Adrián, para finalizar la última, ¿te ves peleando este año? ¿A fin de año te imaginás que se les puede dar este año nuevamente? ¿A qué te referís? me refiero, venía al doble sentido, me refiero a Independiente, obviamente, sí, no a juntos. Pensé que iba por ahí, pero la verdad que venimos, mira, más allá de la victoria de la Lotería contra Racing, que eso, viste, te levanta veces de angustia, incluso te repones de haber perdido no hace mucho. Yo me parece que tenemos que ordenar mucho el club, que tenemos que encontrarle una lógica distinta. Va a haber un proceso electoral, nosotros estamos tratando de colaborar, aunque sea desde afuera, para hacer el aporte, el mejor aporte que se pueda, con ideas, con lo que sea, pero esperamos que tengamos, que Independiente vuelva a la gloria. Bueno, pero están ahí arriba, hay que entusiasmarse, más allá de, a veces, viste, que está desordenado el club y eso, pero a veces el equipo responde y se da, más si alguno, Boca viene mal, River puede estar en la Copa. Guarda. Mira, mi abuelo siempre decía, hay que cuidar la vela porque la procesión es larga. Sí, no sé por qué metes a Boca en el camino. No estábamos hablando de Independiente. Aprovecho para decir que viene mal, entonces se les puede dar. Adrián, ¿te gustaría ser intendente de Lanús? Yo creo, por supuesto, me gustaría continuar con el laburo que está haciendo Néstor, porque hay una cuestión ahí de vocación, pero fundamentalmente de consensos y de decisión de los vecinos. Claro que me gustaría, pero yo lo que más me gustaría es que este proyecto, este proceso que ha iniciado Néstor Rindetti, continúe adelante conmigo como intendente o con la mejor opción posible, pero me parece que Lanús se merece continuar con este proyecto. Pero puedo titular la nota, Adrián Urrelli, me gustaría ser intendente de Lanús. Vos sabés, hemos hablado en unas cuantas oportunidades, no por eso te decía lo de la vocación. Yo creo que hay que tener un posicionamiento personal, una manera donde yo me siento más cómodo acompañando que encabezando. Adrián, mira, te voy a... Y para ayudar en lo que sea. Te voy a salvar, tendrás que haber usado la metáfora de la vela para este caso. Claro, sí, que sí. La procesión larga tenés que haber dicho, ¿no? Sí, sí, pero me gusta ser franco, ¿no? Digo, yo estoy para acompañar y como se dice en todos estos casos, estoy para donde la escucha me necesite. Pero lo que más me importa es el espacio. Te digo que pueda seguir esta transformación y este proyecto, creo que le hace muy bien. Adrián, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, gracias a ustedes, muchachos. Buenas abrazo. Tardes. Pasó Adrián Urrelli, que es precandidato a diputado provincial, es actual diputado de Juntos por el Cambio y busca renovar su mandato o su lugar en la Cámara Baja en la lista de Diego Santilli. 3:00 p.m, 2 minutos, nos pasamos, ya seguimos con más Bonaerense.

Si querés, después vamos a ampliar un poquito dos o tres cuestiones de los debates. Primero, si sirven para algo o no, ya vamos a decir por qué surge esta pregunta. Y después, ¿por qué no convoca a las otras fuerzas al debate? ¿Es solamente la principal fuerza opositora? ¿La izquierda queda afuera? ¿Los demás quedan afuera? No lo sabemos porque no es oficial. Pero bueno, después ampliamos. Estamos en comunicación ahora con Susana González, que es presidenta del Frente Grande en la provincia de Buenos Aires y además es diputada provincial del Frente de Todos. Susana, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carosino y Alejandro Cooper, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y precandidata a diputada provincial por el Frente de Todos. Exactamente, por ahí iba a venir justamente la primera pregunta. Nos adelantamos. Sos precandidata, ya están en plena campaña. ¿Cómo viene la campaña en la sección? Una campaña rara, muy rara, debido a la situación pandémica, por supuesto, donde los actos son muy reducidos, donde vos sabés que a nosotros los peronistas siempre en época de campaña nos gusta inaugurar nuestras unidades básicas, el choripán, charlar con los militantes, con los vecinos. En esta oportunidad eso no se puede hacer. Estamos en el boca a boca, por ejemplo, en Ensenada de Melizo salimos a caminar a los barrios, a hablar con los vecinos, organizamos reuniones al aire libre donde no va a haber más de 20 personas. Venimos así, en modo no campaña, sí, debido a la coyuntura, ¿no?, que estamos padeciendo todos. González, ¿le parece que esto le puede jugar en contra puntualmente al oficialismo, al Frente de Todos, como usted dice, al peronismo, que le gusta el contacto con la gente, esos baños de multitud? ¿Le puede jugar en contra que una campaña sea tan atípica en este sentido? No, todo lo contrario. Creo que nos puede jugar en contra si nos desubicamos frente a la realidad sanitaria que atraviesa el país y la provincia y generamos actos que están fuera de lo que está determinado por la autoridad sanitaria. Yo creo que los actos de campaña son siempre actos donde uno aglutina a la militancia, ¿sí? El vecino no va al acto de campaña. Al vecino le gusta más que le golpees la puerta, que charles, que lo agarres en una plaza cuando está tomando mate. Lo que digo que es atípico porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de campaña electoral donde nuestros militantes, los que salen a poner nuestros tapices, a pintar nuestros paredones, los que están en el día a día en el territorio, les gusta tener un acto masivo para poder escuchar a sus candidatos. Bueno, eso no se da, pero no creo que eso nos juegue en contra para nada. Nos van a jugar en contra otras situaciones que no hemos podido modificar por la pandemia específicamente y porque venimos de un arrastre con una economía hecha pelota, con un endeudamiento feroz y bueno, soluciones que no hemos podido dar en la pandemia, ¿sí? Y hemos puesto mucho trabajo en pos de paliativos, pero necesitamos generar y salir de esta pandemia con trabajo genuino, con mano de obra calificada, con producción, con empleo registrado, y creo que esos van a ser nuestros proyectos ejes de campaña una vez que pasemos esta situación, que presumo que septiembre, octubre, ya habremos logrado el grado de inoculación que desea la Argentina para poder no volver a una normalidad, pero sí tener ciertos rasgos de normalidad, para que empiece el empleo, viene la temporada estival, una temporada que va a ser diferente a la del año pasado, porque bueno, va a haber mayor afluencia, porque estamos en distintas fases, porque va a haber mayor mercado laboral, como en todas las temporadas de verano, y creo que a partir de allí vamos a poder repuntar y a trabajar en aquellos ejes que no hemos podido profundizar, que hemos arrancado, pero que no hemos podido profundizar porque todo estuvo girado en torno a los recursos sanitarios y en la asistencia a través del IFE, el ATP, los retro, los UH, la tarjeta alimentar, y ahora es hora de empezar a discutir qué modelo productivo queremos para nuestra provincia, qué tipo de trabajo queremos para nuestra provincia, y a partir de allí la gente decidirá, haciendo un arqueo de la memoria, como yo vengo diciendo, sin hablar tanto de Macri y Vidal, pero sí la gente sabe qué es lo que podría hacer con ese modelo y qué es lo que puede hacer con este modelo. Estamos en comunicación con Susana González, que es presidenta del Frente Grande, es actual diputada provincial del Frente Todos y es precandidata a renovar su cargo en estas elecciones. Susana, usted me hablaba de desarrollo productivo, me hablaba de situación sanitaria, me hablaba de qué provincia queremos o quieren todos los distintos partidos políticos. Y digo, contrarresto o pongo en un mismo plano que esto que usted me expone a lo que dicen algunos opositores. Por caso, bueno, Iglesias es en la ciudad, pero es oposición. O Randazzo con un spot riéndose o burlándose de la expresidenta. Digo, ¿está en otro plano, en otra sintonía la oposición en esta elección, le parece? Mira, yo creo que no tienen mucho para decir, porque puede salir a decir Iglesias o Vidal o Santilli de la economía que quieren. Se puede salir a decir Vidal del sistema sanitario que quiere, si ni siquiera quiso terminar dos hospitales en La Matanza, uno en Esteban Echeverría. Se puede salir a decir Vidal de la educación que quiere, cuando ellos quisieron cerrar escuelas rurales, escuelas del Delta, cuando los cines casi llegaron a la extinción, cuando el plan Progresar no existía, cuando se descontinuó el Conectar Igualdad. Me parece que frente a no poder hablar de lo que ellos hicieron como gobierno, de hecho, ayer en un reportaje que le hacen a María Eugenia Vidal, cuando ella dice cómo evalúa todo lo que hizo la provincia, ella dice, lo tomo como un aprendizaje, y si tuviera que volver a hacer lo mismo, haría lo mismo. Bueno, ese es el modelo. El modelo de destrucción de nuestra provincia, donde las piernas cerraban permanentemente, donde los trabajadores eran todos monotributistas, donde no había industrialización. Llegamos a un momento donde la provincia de Buenos Aires trabajaba con el 40% de la capacidad operativa en las empresas. Hoy Susana González. Hoy estamos con índices pequeños, la industria automotriz, la construcción, que tienen ya un índice elevado respecto a los números que teníamos en el 2019, alcanza, no alcanza. Hoy la gente va a la carnicería, Susana, y tiene que pagar 800 pesos un kilo de nalga. No todos lo pueden hacer. Hoy la gente va a la verdulería y está 60 pesos un kilo de papa. No todos lo pueden hacer. Entonces creo que nuestro gobierno tiene que enfocar su proyecto político en mejores herramientas financieras a través del Banco Provincia, en el caso de la provincia de Buenos Aires, para que la pyme, la industria, puedan ampliar sus plantas, generar empleo, y empleo con mano de obra arriba, no manufactura de materia prima solamente. Creo que el empleo público también debe jerarquizarse. Creo que nuestros pibes deben tener una educación acorde a las nuevas necesidades, con las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con programación, con internet, lo tenemos que desarrollar, y me parece que así vamos a poder salir, en principio, del bache en el que estamos, donde la inflación... Susana González, buenas tardes. ...trabajando nos come. Susana González, buenas tardes. Alejandro Cooper la saluda. ¿Qué tal, Alejandro? Bien, gracias. Hay un proyecto de ley en el cual me gustaría hacer un introito, que es el proyecto de ley para el desarrollo estratégico de la Marina Mercante. Quiero recordarle a la población que hubo una ley nacional de la Marina Mercante que fue aprobada por unanimidad por ambas cámaras en el Congreso de la Nación. Y en dicha ley tenía una parte importante de financiamiento que justamente fue vetado. Exactamente. La parte de financiamiento, el corazón de la ley fue vetado, y es una ley hermosa, pero que no se puede utilizar. Y también quisiera decir que anualmente en fletes la Argentina paga el producto, los granos o lo que exportamos, paga entre 4.000 y 5.000 millones de dólares anuales en fletes. Esto para poner un contexto. Sí. Quisiera saber, sé que hay una media sanción de diputados para que el astillero Río Santiago comience a declararlo de a la industria naval bonaerense de interés provincial para que en Astilleros Río Santiago comience la fabricación. ¿De qué manera se puede, en primer lugar, si eso, de qué manera se puede sustentar? Bueno, en principio decirte que es verdad lo que vos decís, los dos artículos más importantes de esa ley que fue votada por unanimidad, fue vetada por Macri, situación que hizo imposible el financiamiento para todos aquellos astilleros, no solamente públicos, sino privados, que pudieran trabajar no solamente en la Marina Naval, sino en el mercante. Pero también es cierto que durante nuestro gobierno, el ex diputado y ex ministro de Defensa, Gibo Rossi, generó una ley que establece el FONDER, que es una ley donde se genera un fondo de participación para la construcción de la Marina Naval. De hecho, el astillero Río Santiago hoy, a través del FONDER, está construyendo 5 licas del Ministerio de Defensa. Perdón, para explicarle al público, ¿qué son licas? Licas son las lanchas que utiliza la Prefectura Naval Argentina para poder custodiar las costas de nuestro mar argentino. Perfecto. En este momento el astillero está con la construcción de 4 licas, con un contrato que firmó el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Defensa de la Nación, con fondos del FONDER, ¿sí? Y creemos que eso es un puntapié inicial. ¿Alcanza? No. El mayor problema que tenemos en el astillero Río Santiago es, primero, su ubicación dentro de la zona franca. Eso impide durante años, cuando el astillero se transfiere a la provincia de Buenos Aires como un ente administrador sujeto a privatización y dentro de la zona franca, le impide al astillero la producción interna. El astillero solo puede producir buques para el extranjero. Las producciones que hizo internamente han sido a través de la vía de excepción. Esas vías de excepción requieren meses y meses de dictámenes de organismos de control, y ni hablar que, como es un ente administrador, además, cada vez que el astillero tiene que suscribir un contrato, pasa 8 o 10 meses de este plazo que comienza la ejecución del contrato en sus órdenes de compra para que sean aprobados por el organismo de la Constitución. Eso hace que el astillero no sea competitivo, que no pueda cumplir con los plazos previstos en los contratos que celebra, y bueno, el proyecto de ley que tiene media sanción, que esperemos que la semana que viene, si hay sesión en el Senado, pueda aprobarse, lo que establece es declarar a la industria naval una industria estratégica de la provincia de Buenos Aires y, por sobre todas las cosas, el astillero Río Santiago. Uh-huh. Ese es el primer paso. El segundo paso es generar una persona jurídica diferente del astillero Río Santiago, que deje de ser un ente sujeto a privatización, para evitar y garantizar que cuando venga cualquier gobierno de tinte neoliberal pueda cerrarse, privatizarse o vaciarse, como lo hizo María Eugenia Vidal, generar que el astillero sea una sociedad del Estado, que tenga un directorio, que pueda realizar sus compras directas, que no tenga que pasar por los pasos de la ley de contabilidad para poder comprar los insumos, que es lo que más necesitamos nosotros para poder trabajar, no solamente lo que tiene que ver con la Marina Naval y Mercante, sino con la metalmecánica, que el astillero de Santiago trabaja con una mano de obra calificada altísima. Esos son los puntos que, como legisladora, y en estos 4 años que voy a desarrollar en la Cámara, voy a estar abocada a eso. Creo que si el astillero se transforma en una sociedad del Estado y se le garantiza no solamente la reparación de medias vidas de las embarcaciones, sino la construcción de embarcaciones para nuestra propia flota pesquera, no en exclusividad, sino compartiendo trabajos, compartiendo con los astilleros privados, algunos realizando una parte de lo que tiene que ver con la embarcación, otros aportando la tecnología, otros la maquinaria. Yo creo que podemos lograr que el astillero sea no solamente productivo, sino también competitivo. Hoy no lo es. También hay posibilidades de hacer barcos de como llevan ahora, que llevan 16 barcazas para que el transporte sea argentino sobre el río Paraná y no paraguayo y boliviano. Me parece que eso también tiene que ser un punto estratégico, no solamente de la provincia, sino del gobierno nacional. Este año de prórrogas que tenemos para ver todo el tema del canal navegable, lo que nosotros denominamos la mal llamada hidrovía. Creo que tiene que ser un año para ponernos a trabajar todos juntos. ¿En qué tipo de control queremos sobre nuestro mar? ¿Qué tipo de barcos? ¿Con qué bandera queremos en nuestro mar? ¿Qué pasa con los fletes? ¿Qué pasa con todo lo que tiene que ver con el abollado, el avistaje que se hace en nuestro mar? Que puede ser sí o sí, debe contener la mayor capacidad de mano de obra argentina y de empresa estatal, y no que vengan cuatro vivos, como ha pasado durante todas estas décadas, a llenarse los bolsillos de plata con barcos que son de banderas extranjeras y que no dejan un solo peso en este país. Susana Enes, Ricardo Garocino la saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, perdón, Ricardo? Bien, en ese contexto, digo, y hablando de cuestiones estratégicas para el crecimiento del país y del modelo que se está proponiendo, bueno, obviamente tener a YPF, tener Aerolíneas Argentinas, pero en algún momento la Argentina estuvo a ELMA, que era muy estratégico en el proyecto de exportación a través de los mares. ¿Se puede llegar a pensar en tener otra empresa de ese estilo? Pensarlo yo creo que sería un sueño, y no creo que ese sueño se transforme en una utopía. Mi papá fue embarcado de la Marina de Flota, supe, y en ese momento ELMA tenía muchísimas embarcaciones que se cargaban del transporte de mercadería a lo largo y ancho de nuestro país. Eso quedó destruido, producto de las políticas neoliberales que se aplicaron en este país. Y creo que si queremos trabajar seriamente, si queremos que el transporte, no solamente estamos hablando de los trenes, de los aviones, necesitamos hablar del transporte acuático, y me parece que eso no solamente es una generación de obra, de mano de obra, perdón, calificada, sino un foco de ampliación de fuentes de trabajo, sobre todo teniendo en consideración que nosotros tenemos Tec Plata acá cerca, y podemos trabajar perfectamente coordinado con ingresos genuinos y hasta en dólares para nuestra provincia, que tiene una deuda cuyo 80% es en dólares cuando no los produce, y con ingresos genuinos para el Estado Nacional. Susana González, la convoco para una siguiente charla, porque uno de los titulares que leí el fin de semana es que la escuela Manuel Belgrano de la Marina Mercante no tiene alumnos, y son los marinos mercantes y los mecánicos de los barcos son de los sueldos mejor pagos en el país. Pero lo dejamos para otra oportunidad. ¿Cómo no? Que tenga buenas tardes. ¿Cómo? Muchas gracias por atendernos. Gracias, Susana. No, por favor, hasta luego. Gracias por la comunicación. Pasó Susana González, presidenta del Frente Grande en la provincia de Buenos Aires, es diputada provincial del Frente de Todos con mandato vigente y además es precandidata a renovar su banca. 15 y 25, ya seguimos con más Bonaerenser. Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, capital, 91.3. Una radio del grupo Media 3. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Avancemos. Avanza Expert. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Expert, Carolina Píparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Saleri, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. GEM de Radio. GEM Platense. Radio Capital 913.com.ar. Somos radio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Toda la información que te interesa a las 24 horas. ADN 24. Es el diario digital con GEM Platense. ADN24.com.ar. Llegaron para quedarse. Capital 91.3. Nuevos sonidos. Siempre hay música para vos.

Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. Tres y media pasaditas, 3:33, Capicúa de la tarde. Tarde fría, pero con el sol cálida, al menos hasta que... Igual acá no nos enteramos. No, acá no nos enteramos. Acá no nos enteramos de nada, acá siempre hace calor. Sexto piso. Sí, sí, clima tropical acá. Estamos como en Ecuador acá. Sí, sí, tal cual, ni te enterás de nada. Pero bueno, mejor. Eso decíamos cuando estamos también en el auto, ¿no? Uno se sube al auto, está caliente el auto con el sol... Y no se siente el frío afuera. Yo he trabajado en radios en invierno a la mañana con guantes y bufanda y gorra. Te lo juro. ¿Allá en zona oeste en zona, o zona sur? Zona sur. Zona sur, sí, zona me parece sur. Que sí. Por ahí por los pagos de un hombre que habló recién, ¿no? Sí. Por Lanús. Sí. Está bien. Y bueno, a veces pasa. Hacía frío. Pero acá estamos bien. Acá está bárbaro, che. Acá tenemos aire acondicionado. El sol nos da la tarde. Nos da la tarde el sol. Justamente. Tenemos una buena orientación. Cuando uno va a comprar la casa, siempre el arquitecto o el que le vende la casa le dice eso, la orientación. No, no me importa. Dice, no, sí, bueno, que te importe. Después. Que te importe. Vienen los problemas. Sí. No es joda. No, no es joda. Los ingenieros, los arquitectos piensan las cosas por algo. Para eso estudian. Para eso estudian. Porque uno dice, no pasa nada. Si no da el sol a la mañana, da la tarde. Si no, ¿para qué vas a estudiar? ¿A qué vas a ir a la facultad a estudiar una carrera? Pero hay cosas que dejan de tener sentido, parece. O que no tienen demasiado sentido. Cosas del estudio y del análisis y de la reflexión que de pronto pasan a no tener sentido. O al menos... Hay personas... Pero hay la reflexión brilla por su ausencia. Hay dirigentes que no le dan sentido. No, por ejemplo, los debates. Los debates. Bien. Usted introducía, anunciaba al comienzo del programa y después comenzaba a desarrollar este pedido que hizo la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, de hacer un debate público con los candidatos de las otras fuerzas. Los principales, Facundo Manes, representante de Radicalismo y parte de Juntos, y Diego Santilli, hoy vicejefe de gobierno, candidato en la interna, también de Juntos, para ver quién de los dos, si Manes o Santilli, encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, me contaba que Manes aceptó el debate, que no le esquiva a la Cámara, pero que Santilli no dijo nada. Bueno, mira, tres cositas para introducir, si se quiere, el tema. Primero, sirven los debates. En algún momento las ONG serias de la Argentina les pareció que era necesario un debate, que se tenían que dar los debates políticos en la televisión. ¿Para qué? La verdad que el último debate presencial no sirvió de mucho. Estoy hablando de el de Macri Scioli, si querés, incluso el de Alberto. ¿El de Macri Scioli no sirvió? ¿No le sirvió a Macri con el que te has convertido, Daniel? No, no, yo me refiero a la gente. ¿Le sirve a la gente ese debate? ¿Qué información recoge el votante de esos debates? A eso me refería. Después sí que también, obviamente, el otro tema es hablarlo desde adentro, desde el otro lado del mostrador. ¿A quién le sirve más un debate? Pero la primera pregunta que yo me hago al votante, ¿qué recoge el votante de esos debates? ¿Qué impresión le deja ese debate? La propuesta, digo, si es por eso puedo decir cualquier cosa en un debate, después si lo cumple o no, ya lo dijo el finado Turco, si contaba lo que iba a hacer no me votaba nadie. ¿Sí? Entonces, ¿para qué le sirve al votante ese debate? Al votante que por ahí no está fanatizado con un núcleo duro, digo, ¿no? Porque obviamente que el votante que está muy metido en el núcleo duro va a decir, ah, le ganamos el debate, le ganamos el debate o perdimos el debate. Sí, en Argentina igual todo se ve como un Boca River, un debate. Un debate debería ser un intercambio de ideas, eso, un debate sobre algún tema, sobre las propuestas, como se anuncia en este caso, las visiones que se tienen sobre la provincia de Buenos Aires, qué hay que hacer, qué debemos hacer, por dónde debemos ir. Eso debería ser el debate. No, yo creo que tenemos que ir por acá y yo creo que tenemos que ir por acá. Bueno, podemos ir un poco por acá y un poco por allá. Eso debería ser un debate. No, entonces, no. Que el receptor, que el electorado, lo reciba y diga, bueno, me gustó más lo que dijo este candidato, pero acá parece que fuera, le gané. Y por eso recién traíamos a colación lo que fue el debate presidencial de Macri y Scioli. Fue más la chicana lo que quedó en el imaginario, lo que queda es la chicana. El en qué te has convertido, Daniel. ¿No? Queda eso. En si le dio un beso la esposa de Macri. El beso final, exactamente. El beso final. Que sí, la política es gestual, la política es imagen, pero no debe ser solo. Yo no digo que no tenga implicancia lo gestual, porque pones una cámara y lo gestual va a tener implicancia, es inevitable. Pero por el otro lado, digo, ¿cuál es la legitimidad de un debate donde podés decir cualquier cosa y tampoco tenés obligación de cumplir lo que decís? Entonces, ¿qué le queda al votante? Si yo digo, voy a hacer esto, después no lo hago. ¿Qué me importa? Si al fin y al cabo puedo decir lo que quiero y puedo mentir. No hay nada que me impida no mentir. Entonces, ¿para qué me sirve el debate? Al votante. Sí. Ahora vamos al político. ¿Al político para qué le sirve? La máxima, digamos, en política dice que el que gana no quiere ir a un debate. El que va ganando en las encuestas. Bueno, hay que ver cómo se están las encuestas en estos momentos. Algunas, la verdad, que le dan ganadoras al frente de todos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué Tolosa Paz necesita ir a un debate? Ahora, perdón, te interrumpo. Sí, las encuestas, estuve viendo algunas el fin de semana, dan como ganadora el Frente de Todos y como ganadora Santilli por sobre Mansi. Correcto. Se lo ve, al menos en los números, en las proyecciones, muy por debajo. Se habla de un 10%, 8%, 12% como techo a Manes y a Santilli cerca de un 25%. 30% para los más optimistas, 22% para los más negativos. Pero pareciera ser que las cosas ya están más o menos definidas. Al menos en expectativas de voto. Después hay que ver qué pase. Todavía día. Estamos esperando el pase mágico de Agulla, el publicista de Manes. ¿Dónde está el spot genial de Agulla? Que nos sorprende a todos los... ¡Ah, oh, Agulla! ¡Vino Agulla! ¡Segó Agulla! ¿Y dónde está el spot de Agulla? Y lo estarán... Lo estarán filmando. Todavía estarán... no se le ocurrió la gran idea. Lo estará tipo. Pensando. Lo estará pensando todavía. No, sí. Manes necesita el debate si va perdiendo. Eso en política es fundamental. Si va perdiendo, necesitas salir a la tele, dar un debate, mostrar lo que tu imagen, mostrar lo gestual. Porque al cabo es eso lo que cuenta. Sí. ¿Sí? Y Tolosa Paz necesita también, de alguna manera, el debate para contrarrestar los esquive, si se quiere, de juntos, de no hablar de Macri. Bueno, pero acá tengo un paréntesis muy importante. Dale. Yo. ¿En un aspaso tiene que haber debate? Es como una... En todo caso, entre Manes y Santilli. Exactamente. Es como que es medio... Si nos estamos quejando, los políticos, los candidatos, habitualmente se quejan de que hay infiltrados en la votación de una interna de otro... ¿Cómo vas a participar vos de un debate con candidatos de otra fuerza y cómo candidatos de otra fuerza que todavía no dirimieron ellos su interna, sus diferencias, van a debatir con vos? Es un poco hasta incoherente. Sí. Que lo hagan las legislativas me parece perfecto, me puede parecer sano para la democracia, me parece aceptable. Ahora, si es para las PASO es una... En todo caso, después de las PASO. Después de las PASO, con el candidato que salga fortalecido en el caso de Juntos. El Frente de Todos, recordemos, no tiene internas. Ahí sí. Entonces, ¿va a haber dos debates entonces? Porque que después de las PASO no va a haber debate. Entonces va a debatir una persona que por ahí en noviembre no va a estar en las listas. Es lo que vos decís, digo. Sí, o que quizás está la lista como segundo o como tercero en el caso de Manes. Que si saca la minoría, ¿no? Si saca la minoría, va... Que es muy alta en la provincia. Como sí, 30%. como mínimo tercero, porque si tenemos en cuenta mujer-hombre, Santilli si gana va a encabezar... Manes, mínimo tercero. Entonces, un debate en ese caso no tendría sentido. O me parece que no tiene sentido. Sobre todo teniendo en cuenta la etapa que estamos viviendo de pandemia, donde la gente casi que no quiere ir a votar. Es verdad. Mucho por miedo. Sí. Otro por descontento. Hoy me comentaba un allegado, un conocido, que conoce a jóvenes que no quieren votar, no quieren ir a votar, no porque tengan miedo a contagiarse, sino porque no se sientan representados por ninguna de las fuerzas en cuestión. Exacto, tal cual, sí, es así. No, la verdad, hay una franja etaria en la sociedad argentina que no tiene ganas de ir a votar. Personas que por ahí, yo te diría, entre 25 y 35 años, que no militan, que no están, digamos, en el día a día con la información política, y que por ahí no tienen ganas de ir a votar. No se sienten representados por nadie. Ahora, ¿cómo llegamos a esta instancia cada vez con menos de diferencia de tiempo? Digo, antes decían cada 20 años había un descontento, una explosión. Ahora no hay explosión, pero hay descontento, hay desinterés. Va creciendo el voto en blanco, si querés. Va creciendo. Cada vez es una fuerza más poderosa el voto en blanco. ¿Será así? Sí, por eso da la sensación de que el que no se siente identificado, y hablo de los dirigentes políticos, entre un espacio y otro, entre el Frente de Todos o el kirchnerismo y el peronismo y Macri Juntos por el Cambio, el que no se siente identificado o el que no se siente contenido o el que no tiene lugar ahí, enseguida va con la tercera opción. Fue Massa en su momento. Intenta hacerlo de una forma Randazzo ahora. Lo de Randazzo. El spot de Randazzo me parece impresentable. ¿Es cómico o trágico? Es cómico y trágico. Bueno, tragicómico. Tragicómico, si querés. ¿Qué aporta eso? No puedo entender qué aporta. ¿Qué pensó? La verdad, a ver, es una opinión muy personal, desde afuera, si se quiere. Pero quizás oliendo un poco, según la experiencia de uno, qué pasa en las elecciones. Salir con ese spot tratando de captar el voto anti-kirchnerista en este momento donde existe una fuerza muy fuerte como Juntos, casi te diría que es un desperdicio de tiempo y de dinero en ese spot. ¿Por qué? El voto anti-kirchnerista, ¿por qué votaría Randazzo y no votaría Juntos? Se dice que en una elección el votante vota a ganador, difícilmente vote a perdedor. Entonces el votante, el núcleo duro antikirchnerista, al que le puede llegar a gustar ese spot, ¿por qué va a votar a Randazzo, que estuvo en todo caso con Cristina? Prefiero votarlo a Manes o a Santilli, digo, si soy antikirchnerista. No me parece muy lógico votar a Randazzo. Por eso digo que me parece un gasto de tiempo, de dinero, de recursos por parte de Randazzo armar un spot como ese. No tiene mucho sentido. Y acá se abre otro debate que tiene que ver justamente con la importancia de las campañas electorales. ¿Qué se está debatiendo hoy? Bueno, este spot de Florencio Randazzo está mostrando que el debate está muy, muy, muy por el subsuelo, muy por debajo de lo que se puede pretender o lo que podemos pretender quizás los que hacemos periodismo político. Uno trataría, digo, más allá de que está bueno el título, la chicana, el título amarillista, te vende un poco, te da un poco de tela para cortar en un programa televisivo, en un programa radial, pero a la corta y a la larga no termina sin aportar nada. El debate cada vez más para abajo. Y ahí es donde crece el voto en blanco. No tiene, en el caso de Randazzo, que es el que estamos hablando, el que estamos hablando ahora, no tiene a su favor el haberse ido del kirchnerismo o del cristinismo en su momento y no haber vuelto. ¿A favor de qué? A favor de su presentación o de su postulación como carta de presentación. Si me guío por los hechos, no mide más del 5%. Digo, con eso, ¿qué estás saliendo a buscar? ¿A qué estás jugando? ¿A crecer o a meter un diputado? No suena muy coherente. Digamos, no estás enmarcado en ningún, en el arco ideológico. Digo, ¿dónde estás enmarcado? ¿En qué lugar del arco ideológico te ubicas? A mí no me queda claro. A mí me cuesta mucho ubicarlo en el arco ideológico, Randazzo. Entonces, ¿a qué juega? Él se proclama como peronista, más tiraba del centro. ¿Guillermo Moreno? No. No. Peronista de centro. En las elecciones todos van para el centro. Y lo que decíamos recién, cuando no estás de un lado ni del otro. Exactamente. Es el lugar donde te tenés que parar en una elección. salvo que te interese reforzar un núcleo duro como le pasa a Bullrich, a Fernando Iglesias o a Waldo Wolf, que quieren fortalecer el núcleo duro, que no es tampoco despreciativo, estamos hablando de un 10-15% de más que Randazzo, bastante más que Randazzo, un 10-15%. Bueno, pasando en limpio, ¿hay debate o no hay debate? No, todavía no se sabe. Ya aceptaron Manes, aceptó a Esper, que le viene al pelo, y Nicolás del Caño, que como no tienen un mango para campaña, le viene bárbaro, y obviamente. Prensa gratis. ¿Cómo no voy a estar en un debate? Llamar si no tienen un sope. Falta Santilli, la estrella. Ahora se va a hacer rogar, todo el mundo va a estar hablando de Santilli también. Le viene una prensa gratis, si se quiere. Sí, Santilli, lo que decíamos la semana anterior, como que se quiere diferenciar un poco de la interna de Juntos, ¿no? Él no forma parte. Ya gané. Me hace acordar a Stolbiz en ese momento, yo ya gané, como que ya está. Sí, corro solo en la carrera. No miro para atrás. Tipo Usain Bolt, ¿viste? Que corrió en Rusia hace 2 días y miró para atrás el que venía, lo sonrió, el tipo. Las gana caminando la carrera. Bueno, Santilli cree que es Usain Bolt de Juntos. Vamos a ver si es realmente así. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se da finalmente. El debate va a estar interesante si se da. Pero bueno, como decíamos recién, no sé qué tanto puede aportar en la instancia de paso. Pero bueno, veremos. Todo debate es para mí es interesante. Sin duda. Para mí, pero lo digo por ahí como periodista político. Me entretiene mucho los debates. Ahora insisto, yo no sé si el votante recoge algo o qué recoge, ¿no? Hay muchos votantes que la verdad que se aburren con los debates. Hay tantos que con tantas cosas se aburre la gente ya a esta altura. 15:49, ya seguimos con más Bonanenser. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerenser, reflejamos la provincia. Menos 10, 3:50. Estamos menos 10, Carosino, como se estamos dice. Menos 10. Sí, estamos menos 10. Estamos menos 10. Estamos menos 10. Los que no están menos 10 son los peronistas de Lanús. Tercera sección electoral. Uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires donde el peronismo, donde el Frente de Todos va a tener internas. Recordemos a los oyentes y a aquellos que no saben que va a haber tres listas o que ya hay tres listas presentadas en el distrito gobernado hace 2 periodos por Néstor Grindetti. El hombre fuerte o el hombre que se puso fuerte en estas últimas... Aprendió. Sí. Aprendió. Se plantó. En el conurbano, en la tercera, en el medio del conurbano profundo, el tipo hizo pata fuerte. Sí, pero también se plantó con los suyos. A ver. Porque hoy es el jefe de campaña de Juntos en la tercera sección. Es verdad. Es el hombre fuerte. ¿Por qué es el hombre fuerte? Por la gestión que demostró en Lanús. Primero. Primero. Primero, lo que le permitió reelegir. Porque recordemos que Tetetti llegaba como que era un hombre de Macri, lo fue, o lo es, pero era un hombre de Macri vinculado a la gestión, a la administración, lo había acompañado en la Ciudad de Buenos Aires, y era un hombre de perfil bajo desde la política. Primero, nadie pensaba que iba a ser intendente, que le iba a ganar el peronismo, le ganó. Nadie pensaba, y esto realmente es así, nadie pensaba que iba a ganar las últimas elecciones, lo decíamos en programas anteriores, cuando el Frente de Todos, en ese momento el Frente para la Victoria, tenía en cantidad de votos más cantidad... En las PASO sacó 10% más. Pero con tres listas. Algo parecido a lo que sucede ahora. Es similar. Hasta ahora es similar. El peronismo de Lanús sigue dividido y Grindetti sigue haciendo fuerza de esa división. Digo, fuerza que le permite posicionarse cada vez mejor dentro de su espacio, decíamos recién... Era un hombre con perfil bajo y es uno de los hombres fuertes, es el jefe de la campaña en Juntos en la provincia de Buenos Aires, es un hombre que define, y el peronismo, que es a donde queríamos llegar, el peronismo de Lanús, el oficialismo de Lanús, el oficialismo a nivel nacional y provincial, en Lanús oposición, sigue dividido. Hay tres listas, Ya se presentó la de Julián Álvarez. Se acaba de presentar la de Julián Álvarez ex Cámpora. Ex Cámpora. Él dijo que se iba de la Cámpora hace unos años. También. Agustín Valladares, hombre del movimiento Evita. Y Omar Galdurralde, que es el hombre de él, los intendentes. Es el hombre de Martín Izarral, el intendente de Lomas de Zamora. El sábado hizo la presentación de su lista. Un dato llamativo, sin militancia, no llamativo en estos tiempos, pero que siempre dentro del peronismo llama la atención, sin gente, sin público, sin los compañeros y solamente con funcionarios. Estuviste en Valentín Alsina, donde se hizo la presentación. ¿Quiénes estuvieron? Además de Insaurralde, de los hombres del distrito, estuvo Nicolás Russo, estuvo el senador José Luis Payares, y además hubo algunos dirigentes que hace bastante no aparecen, como el caso de Cristina Álvarez Rodríguez. O que se los ve poco. Sí, se los ve poco. Estuvimos el sábado en el lanzamiento de Omar Galdurralde. Déjame decirte algo de Grindetti. Yo a Grindetti lo conozco desde que pisó por primera vez la política de Lanús. Sí. Realmente no era nadie en Lanús. No lo conocía ni el loro. Y el tipo empezó a laburar de abajo, golpeando puertita por puertita, club por club. Instaló la foto de él, hubo que pegarla por todos lados. ¿Y por qué digo esto? Y bueno, y terminó creciendo mucho. Y ojo que está dirimiendo un poder de la provincia. Que hasta ahora, si se quiere, lo tenía Jorge Macri. Sí. Se hablaba de que Jorge Macri era el capo de la Dorrego. Sí, recordemos el grupo de los intendentes. De Juntos. Exacto. Correcto. Ahora resulta que Jorge Macri, esta jugada no le salió bien. Tanto como él quería, tampoco le salió mal. Ojo, porque cobró, ¿eh? Jorge Macri, el intendente de Vicente López, ¿le juega en contra el apellido o hay algo más ahí? ¿Exportación de apellido hoy por hoy? Sí. Sí, exportación de apellido. Porque imagínate que si muchos dirigentes de Juntos están pidiendo que Macri no aparezca, exactamente, costado, pero ya apareció, ¿eh? Poner como cabeza de lista a Jorge Macri, con el Jorge chiquito, con el Macri grande. No sé si no fue eso lo que le costó. Y mucho tuvo que ver eso. Muchísimo tuvo que ver. Pero, a ver, Jorge Macri, más allá del apellido, quería tener el poder él de elegir al candidato. No que se lo vinieran a imponer de afuera. Eso le salió mal a Jorge Macri. Lo que le salió bien es que cobró para bajarse. Pero, no cobró plata. Me refiero a hombres de ellos en las listas. A lugares en las listas. Salvando esto, volviendo a Grindetti, que no lo conocía nadie, permitime hacer trasladarlo a Omar Galdurralde en esta elección. A ver. Omar Galdurralde tiene que instalarse primero en Lanús. Yo no sé si es muy conocido por la gente. Yo no sé si la señora que va a hacer las compras, el pibe que va escuchando música y va en otra, mira la ficha así de paso y sabe quién es. No. Y eso cuenta. ¿Y esto por qué tiene que ver? Bueno, porque a priori en Lanús nadie la tiene ganada, ninguna de las tres listas. Ni Valladares, ni Julián Álvarez, ni Omar Galdurralde. A pesar de que Omar Galdurralde mostró, si se quiere, este sábado en Valentín Alsina, el poder de la superestructura. Como decimos, es el hombre de los intendentes. Hubo intendentes, como estuvo Martín Insaurralde, principalmente porque Omar Galdurralde, titular de Lotería y Casino, es del riñón de Martín Insaurralde. Y más allá de que Galdurralde es de Lanús, toda su carrera política se desarrolló en Lomas de Zamora. Sí, recordemos, o recordémosle, o contémosle a los oyentes que fue concejal de Lanús, de Lomas de Zamora. Exactamente. Con lo cual eso era llamativo. En realidad es algo en lo que hacen hincapié los opositores, ¿no? Que es un hombre de Lanús trasladado. Pero esto está pasando, lo decíamos recién con Santilli, se lo preguntábamos de hecho a Susana González, y pasa en el oficialismo y pasa en la oposición. Pasa con Santilli, Vidal ahora se va a Capital, en su momento vino a la provincia, y también pasa del otro lado. Kicillof, Scioli. Vinieron a provincia, no eran de provincia. Bueno, muchos están hablando, muchos dicen también lo de Máximo Kirchner. También. Que hace mucho tiempo está en la provincia de Buenos Aires, pero que no es un hombre nacido en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, esto ya de un distrito a otro me parece que llama menos incluso la atención, porque de Lomas a Lanús literalmente cruzas una calle y estás en un distrito o en otro, con lo cual la militancia la podés tener en ambos distritos, o podés tener, pudiste haber nacido y vivido en Lomas o a la inversa. Me parece que no es un detonante. A Grignetti también se le criticaba lo mismo cuando llegó por primera vez a Lanús, ¿eh? Bueno, también. Exacto, también se le criticó lo mismo. Exactamente. Bueno, se presentó, si se quiere, la carta fuerte de la lista de dos de Omar Galdurralde, es que está el Frente Renovador ahí. Toda la estructura del Frente Renovador estuvo presente. Hablamos del diputado provincial Nicolás Russo, sí. Vos dijiste del senador Pallares, estuvo la candidata a diputada nacional Mónica Litza, que fue muy dura con Ferraresi, sí, de Avellaneda. Digamos, hubo toda dirigencia, no hubo base popular, digamos, la gente no estuvo, el pueblo, el bombo. Fueron todos dirigentes, nada más. Obviamente respetando el protocolo, en un lugar abierto, en lo que ellos dijeron un día peronista, porque había un sol, ya lo dijimos, había gente lavando el auto en cuero, enfrente del lugar del acto. Bueno, eso no lo podemos negar, tienen puntería para elegir el día. Sí, la verdad que sí. Porque fue un paréntesis en la semana. Un sábado hermoso, soleado, como decís vos, fue un día peronista. Al día siguiente se vino el mundo abajo. Tenemos ahora casi una ola de frío, pero el sábado fue un día hermoso, un día primaveral. Hermoso. Por suerte, a mí me ayudó bastante para trabajar. Lo que quiero decir, he consultado voces off the record respecto de la situación hoy del peronismo de Lanús. Es justo decir que nadie está conforme con lo que está pasando. Es justo decir también que nadie está conforme, pero nadie hace nada para resolverlo. Nadie quiere unidad. Ninguna de las tres listas tuvo la intención de resignar un lugar para que haya una unidad. Claro. También es cierto que todos la ven posible. Las tres listas ven posible el triunfo. Entonces, ¿por qué bajarse si puedo ganar? ¿Por qué dejar un espacio a otro si lo puedo ocupar yo? Esto es muy lógico en política. Y lo que viene es justamente lo que va a pasar después de las PASO. Ya hace rato que venimos recogiendo testimonios de que en Lanús los heridos tienen poder de daño en el peronismo de Lanús. Y eso es muy probable que pase, y muchos ya lo están advirtiendo, que puede pasar lo mismo que pasó hace ya cuatro veces. Que se dividen, nadie milita la lista, se cortan boletas, y termina ganando Néstor Grignetti. Y Adrián Urrelli, recién diputado provincial, hombre de Lanús de Juntos, medio que lo dio a entender. Beneficia a Grignetti. Sin duda. Caruso, la seguimos el jueves. Dale. 4 de la tarde, hasta acá llegamos con Bonanenser. Nos reencontramos el próximo jueves a las 14. Chau, chau. Adiós. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis. Desde tu Play Store, búscanos como Radio Capital 91.3 y escúchanos desde el celu o la tablet. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. En casa o a donde vayas, escucha la música. Los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos.